Amigos de Radio Universidad de Chile, les habla Cristian Rosemary. Para desagraviar a la buena música popular, vamos a concretar en este momento un programa, un par de programas bastante esperados, acerca de un importante músico chileno, un músico que realmente ha abierto fronteras a nivel de la música popular chilena, como es el caso de Eduardo Gatti. Pero este es un programa especial dedicado, ¿no es cierto?, a su último trabajo, La Loba, que vamos a mostrar en dos programas, uno hoy y otro la próxima semana. Pero yo creo que antes de empezar, lo mejor sería hacer un silencio obligado. Bueno, y después de este silencio obligado, yo creo que lo lógico sería saludar a Eduardo. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, Cristian? Qué gusto. Hola, de tenerte. Hola. Aquí, digamos, y qué gusto también, aparte de tener a Eduardo Gatti, de tener a un amigo, el músico y periodista Álvaro Godoy. ¿Cómo estás, Álvaro? Aquí estamos bien, después de vacaciones. Después de vacaciones, un poco repuesto. Bueno, la verdad es que, como les comentaba Eduardo y a Álvaro, consideré que era imprescindible invitar a Álvaro para que conversáramos en concreto los tres, ¿no es cierto?, con Eduardo, porque me sentía un poco incompetente, digamos, considerando la cantidad de trabajos que ha hecho ya, o entrevistas, o una serie de cosas que ha escrito sobre ti, Álvaro. Como yo le comentaba, yo estoy en el curso Eduardo Gatti 1, o Introducción a Eduardo Gatti, y Álvaro está en Gatti 3, digamos, ¿no? Bueno, y estamos precisamente oyendo este trabajo, La Loba, el último trabajo de Eduardo Gatti, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que escuché La Loba, que fue un poquito antes que saliera, me llamó la atención, se lo comentaba Eduardo, el que hubiera incluido temas instrumentales. Me gustaría que nos hablara eso, digamos, de el riesgo de hacer temas instrumentales cuando tú generalmente eres conocido como cantautor, digamos, y lo que se transmite en las radios generalmente no son temas instrumentales. ¿Cómo surgió esto, Eduardo? Claro, lo que pasa que, bueno, si yo lo hubiera puesto en un primer momento, estos temas instrumentales, ahí el riesgo era mucho mayor. Pero ya, digamos, viendo un poco todas las obras anteriores que están más o menos asentadas, ¿no es cierto? Pensé que en este momento ponerlos era absolutamente legítimo. Además que era un material que yo lo tenía guardado que ya no podía seguir en el cajón, te fijas. O sea, había que sacarlo. O sea, eran definitivamente temas que estaban pensados hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, son temas, hay algunos bien, bien antiguos, lo que pasa es que son absolutamente inéditos, te fijas. Yo creo que sería bueno empezar una cosa indiscutible, digamos, que es el que este tema se llame, este álbum se llame La Loba, digamos. Me gustaría que tú escribiste algo acerca de ese concepto que es La Loba, pero me gustaría que lo hablaras, sí, tú más bien. Sí. ¿Qué es lo que es La Loba? ¿Qué es este concepto que une todo el disco? Que está muy, muy bien unido. Mira, de partida, yo diría que este es un disco sumamente instintivo, ¿ya? O sea, fue un disco que incluso en toda la etapa de producción fue puro olfato, ¿no? O sea, cosa como de ir oliendo por aquí va la cosa, por aquí. No hubo nunca un arreglo, como decirte, un arreglo establecido, te fijas, un arreglo estudiado. Los arreglos se hicieron prácticamente de un día para otro, en el mejor de los casos, ¿ya? En el mejor de los casos. Hay arreglos que se hicieron ahí mismo, ¿no? En la sesión. Y el concepto un poco que trataba de abarcar con esto, digamos, esa es un poco la metodología de trabajo, pero el concepto que hay detrás es un poco rescatar esa parte instintiva del hombre que siempre como que se ha puesto como una cosa negativa, ¿no? O sea, como que no queremos reconocer nuestra parte animal, ¿no? Y hemos siempre como equilibrado la cosa hacia el lado, o desequilibrado la cosa hacia el lado demasiado racional, demasiado mental. ¿Mm? Y nos damos cuenta en este momento que por esa falta quizás de raíz, ¿no? De instinto, bueno, tenemos un planeta en el estado en que está, más o menos, ¿no? O sea, que requiere en este momento de justamente empezar a lo mejor a estudiar culturas antiguas. De hecho, se está haciendo, ¿no? En los países desarrollados, como empezar a estudiar un poco las culturas antiguas, cómo funcionaban en el agro, cómo funcionaban en su misma cultura en general, ¿no? Porque nos damos cuenta que estamos frente a una encrucijada bastante delicada, ¿no? O sea, tenemos una tecnología maravillosa, pero por otro lado, esa tecnología como que nos está comiendo un poco. Nos falta ese cuidado maternal fuerte de la loba, ¿no? Justo, o sea, nos está faltando un poco esa parte instintiva y siento yo que la estamos descuidando. A propósito de instinto, Cántaro Roto, que es el próximo tema, ¿no es cierto? Se habla justamente de eso, que de alguna manera yo siempre pensé que Cántaro Roto, tú decías un poco lo que no decías en ese silencio obligado que es necesario tener, digamos, para poder meterse para adentro. Y ya Cántaro Roto tú ya lo dices en palabras, digamos. Me llama la atención en el Cántaro Roto esta imagen, digamos, del instinto transformado en un cántaro, digamos, que se transforma, se revierte, digamos, hacia afuera. Y hay una parte del texto que quería preguntarte. Si callara el astuto, ¿es un concepto de Li Qin o algún libro así, me parece, ¿no? El astuto. Bueno, sí, indudablemente, claro que hay una... Yo leo bastante el Tao Te Ching, ¿no? Que me gusta mucho, el Li Qin también, porque siento que están en un nivel de pensamiento muy alto, ¿ya? Que no es el nivel intelectual, digamos, típico occidental que nosotros tenemos, sin desmerecerlo, pero que tiene una altura, digamos, y un equilibrio muy difícil, además de escribir en palabras, ¿no? Claro. Como que habría que leerlo, así. Podemos, que si alguien por ahí tiene, claro. Sí, a lo mejor alguien por ahí tiene el Li Qin o tiene el Tao Te Ching y le puede echar una ojea y darse cuenta de que hay cosas muy precisas, ¿no? Cosas muy precisas, que son además cosas como totalmente de sentido común, o sea, no son ninguna cosa tirada de las mechas, ¿no? Hay una diferencia. ¿Y el astuto a qué se refiere? Indudablemente. Es como el que se quiere salir con la suya, ¿me entiendes? Pero que en el fondo, digamos, cree que se va a salir con la suya en el fondo, pero no se da cuenta que en el fondo está cayendo en una trampa, ¿no? En una trampa tanto para sí mismo como para los demás también. El que pretende manipularlo todo, digamos, el que está siempre tratando de pensar todas las cosas, planificarlas, una cosa así. Exacto, exacto. Bueno, generalmente también el astuto quiere controlar todo. Eso, no, claro. Quiere delegar, digamos, en las demás personas. Claro, o delegar, digamos, en las demás personas, digamos, responsabilidades tampoco. Correcto. O sea, en el fondo un ser sumamente desconfiado. En este tema canta Andrea Tessa. Sí. Sí. Es una voz que va unísono contigo, digamos. Sí, bueno, la idea viene muy, muy, hace muchos años, ¿no? Con los Blobs, cuando estábamos haciendo como el segundo lanzamiento de los Blobs, por ahí por el año 78, nos tocó cantar junto con Andrea, que ella también estaba como lanzando sus canciones, ella estaba recién empezando. Y a mí me llamó mucho la voz, me llamó mucho la atención la voz que ella tenía. Entonces siempre quedó como la cosa de hacer algo, te fijas. Y bueno, finalmente se dio esta canción que yo de repente dije, ya, aquí creo que la Andrea podría hacer un timbre de voz bonito, ¿no? Que podría aportar a la canción. Claro, se produce un timbre muy especial entre los dos. Bueno, entonces no esperemos más y escuchemos el Cántaro Roto y seguidamente el Abrazo. Si creyera un poquito en tus ojos divinos, estoy seguro que todo sería distinto. Si cayeran cortinas para escuchar tu instinto, se abrirían las ventanas para oír tu cantar. Si cayera el orgullo como avena al molino, si callara el astuto por un rato siquiera, si la tierra se oyera estrellado, hasta los animales cantarían en sueño. Si tu cántaro roto se trocara en cascada, el preciso momento de un error entendido, que la luz te mostrara el perfecto designio, cerrado hace tiempo en el centro del sol. Cielo azul o marchito por el gris de la lluvia, nubarrones de negro vestidos de gala, festejando el banquete de la prehistoria con sus truenos de apoyo al poeta perdido. Si creyera un poquito en tus ojos divinos, estoy seguro que todo sería distinto. Si cayeran cortinas para escuchar tu instinto, se abrirían las ventanas para oír tu cantar. Si tu cántaro roto se trocara en cascada, el preciso momento de un error entendido, que la luz te mostrara el perfecto destino, cerrado hace tiempo en el centro del sol. Entre sus libros, elegante y despeinada a esa hora, con su tesoro de ilusiones, su camisa de esperanzas y un amor añorado en carne y hueso. En la esquina del noreste sueña Julio con la luna que salió recién en medio de las nieves, con su bancario sobregido, su proeza, su caída en la vida, en los cerros de sus sueños. Le gustó la biología, le gustó también la mano, cada piso en la escalera. Hermosa y despeinada, con sus ojos verde grises, su cintura y sus tobillos, pelo el trigo, el pan, penetrante en la mañana, suavecita por la noche, era el norte de su oriente, era miel de sus flores. Se encontraron una noche en la escala que ella puso, tipo siete las campanas se callaron para partir los dos andar. Aquel parque que añoraban que veía de mañana en el estruendo. Era un sábado tranquilo, su cintura se mecía y la hierba le cantaba al corazón. Dime un poquito de tu vida, con tu voz llenaste todo aquel espacio que salía sin control. Abrazados hasta el fin, balbucearon algo tonto, se buscaron como locos. Volvieron a la casa, nadie sabe qué pasó, y ya el día se anunciaba. El pasillo era carniz, y en las puertas semiabiertas se veía una polera, una copa y un poema, un abrazo y un camino. Estamos mostrando el último trabajo de Eduardo Gatti, La Loba, y acabamos de oír El Abrazo. Y tenemos el gusto de estar conversando con Eduardo aquí y con Álvaro Godoy, que está haciendo de, más que de co-entrevistador, de entrevistador, diría yo, pleno. Conversador. A propósito del Abrazo, te quería preguntar, Eduardo, no hablar quizás directamente sobre el tema, que es muy claro, digamos. Uh-huh. Es una cosa, según creo, ¿no?, de sobre una historia de adolescente, ¿no? De ahí me quiero agarrar, digamos, para preguntarte cómo ves tú la juventud chilena ahora, digamos, relacionándola, comparándola un poco con la juventud que les tocó vivir a ustedes en la época de los Blobs, que fue una juventud bastante libre, empezando a abrirse, digamos, a nuevas experiencias, a salir un poco de la conchita familiar, ¿no es cierto? Y fueron los primeros que abrieron un poco campo, no solamente en lo musical, sino en términos de valor, en formas de vida, ustedes con los Blobs. Vivieron por primera vez en comunidad. Todo eso ha servido de antecedente, de herencia para esta nueva juventud. ¿Cómo ves a la juventud actual en ese sentido? Bueno, yo pienso que generalmente la juventud es un poco la misma siempre. Es decir, la persona joven, digamos, de alguna manera quiere romper con esquemas, ¿no? Y a veces se le dan se le da ese cauce y otras veces le cuesta mucho más conseguirla. Yo diría que en la generación nuestra, digamos, en los años 60, como que ese cauce se abrió, con bastante sacrificio, porque hubo sufrimiento, digamos, tanto de parte de la gente joven como de los viejos. De los, ¿no?, papás, claro. ¿No? Que los papás lo pasaron, decimos. Sí. Pero en realidad se abrió y hoy en día, digamos, tú abres cualquier revista y hay una preocupación, ¿no?, por lo que es la juventud, hay una preocupación psicológica, ¿no?, de qué es lo que está pasando con el individuo, cosa que antes, digamos, el que iba al psicólogo hace, ¿qué te digo yo? 20 años era loco. Era porque estaba loco, ¿no? De hecho, la juventud empezó a existir en los años 60 para el mundo, para el mercado, para todo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, la explosión de los Beatles y, en fin, toda la... No solamente eso, digamos, ese es un... Pero filosóficamente se produce un... Pero se definió un cambio muy fuerte. Claro. ¿Mm? Se definió esa juventud como una juventud muy libre, digamos, como que fue el paradigma de la juventud, de la liberación de la juventud. Sí, bueno, era una juventud pacífica también, claro, ¿no? Bastante pacífica. Hoy día la cosa yo diría que es más agresiva, ¿no? Pero también hay que acordarse un poco, no sé, como el carácter un poco de los... Nosotros somos latinos, ¿no? O sea, de los chilenos. Y siempre nos gusta como copiar algunas cosas, ¿no? Y generalmente como que a lo mejor copiamos lo superficial, pero seguimos siendo nosotros mismos. O sea, te digo, no es lo mismo encontrarse de repente con un punk en Londres o en Estados Unidos que con un punk chileno, ¿no? Porque el punk chileno a lo mejor tiene el corte, tiene todo, y tiene un poco la onda y el modo, pero dentro de todo tú te das cuenta que es una persona, digamos, sensible y que también anda buscándose a sí mismo y que, ¿me entiendes? O sea... Bueno, había esa misma onda, estaba también presente en la década del 60, la onda todo el flower power, digamos. Había inicialmente también una actitud, digamos, de imitación y de, aparte de un trasfondo más. Claro, más pero profundo. En ese sentido yo diría que nosotros como que abordamos la cosa en un sentido un poco más liberal, más ¿te original, fijas? Diría yo, sí. Más original, o sea, ellos allá militan como hippies, bueno, o militaban como hippies, claro. Militan como punk, ¿me entiendes? O no, o sea, es como un verdadero... nosotros, no sé, como que esa parte no, como que la saltamos un poco, ¿no? ¿Te fijas? ¿Tú sientes que la juventud ahora, con la herencia que tuvieron de la otra, se ha liberado además de algunas ataduras, digamos, de algunos conceptos y algunos prejuicios, o la ves todavía muy atada al pasado? Yo creo que sí, se ha producido una mayor comunicación, ¿no? entre adultos, claro, y jóvenes. Eso de partida es un cambio bastante grande, porque en los años 60, digamos, estaba como muy polarizada la cosa, ¿no? O sea, las ideas eran demasiado, unas ideas por un lado demasiado rígidas, te fijas, y las otras a lo mejor ya era la explosión, digamos, de la libertad, ¿no? En claro, ese sentido. Claro. Y hoy día yo diría que hay como más comprensión entre... Es decir, yo lo noto, digamos, incluso por mis propios hijos, ¿no? O sea, el hecho de que tú estás mucho en comunicación con ellos y ellos, digamos, te necesitan mucho a ti. Uno en ese tiempo como que, sin dejar de necesitar a los padres, te fijas, pero como que andaba muy buscando afuera siempre, ¿te fijas? La alternativa no estaba adentro. No había alternativa. Claro. Hoy día la comunicación es distinta, ¿no? O sea, uno está mucho más con sus hijos de partida, ¿no? Claro. Antes el padre o la madre eran como... quizás seres un poco más lejanos, te fijas, los cuales tenían un espacio muy determinado y con límites muy determinados, ¿no? Claro, cierto, sí. En cambio ahora tú ves que es a puertas abiertas la cosa, ¿no? Y eso sucede, digamos, casi en todos los niveles. Bueno, o sea, la visión es... a mí me llama la atención algo que está en un tema tuyo y que de alguna manera veo yo, no sé si me equivoco, que refleja tu posición con respecto a la vida, digamos, esto de la magia de estar en la vida siempre me ha llamado mucho la atención en Ramita de Sauce. Ese concepto me da la impresión de que trasciende optimismo, digamos, en tu visión del mundo, ¿no? Hay un optimismo para ver las cosas a pesar de lo, claro, de bueno, lo complicado que está el mundo, digamos, no solo la juventud, yo creo. Sí, yo, bueno, es que sí, en realidad ponerse en el pesimismo, digamos, es totalmente legítimo ponerse en el pesimismo, uh-huh, ¿no es cierto? Hay un Arthur Kessler que se suicidó hace poco porque sencillamente él determinó que el hombre no tenía caso, ¿ya? Claro. Ahora, esa posición es legítima. Ahora, no sé, yo sin entrarme a compararme con un escritor de tanta categoría, lo que sí que yo pienso que... como que la vida de repente es una especie como de va a sonar un poquito cliché, ¿eh? Pero como una especie de milagro que te ocurre, ¿no? O sea, que uno no se da cuenta, no, o no quiere apreciar, porque está tan dormido, ¿no? Uh-huh. No quiere apreciar realmente la cantidad de coincidencias, entre comillas, que hay en esto, ¿no? O sea, no solamente, mira, solamente ya mirando nuestro cuerpo, ¿no? Cómo funciona, ¿eh? Cómo funciona todo el reino animal en torno de nosotros, ¿no? Cómo funciona la tierra. cómo funciona un sistema solar que funciona perfecto, que parece que estuviera todo hecho, te fijas, para que estos granitos de arena, ¿me entiendes?, que están aquí en este planeta, puedan participar y funcionar con, junto con el cosmos. Entonces, claro, esa visión un poco más cósmica, yo creo que a mí me ha ayudado mucho. Ahora, eso es herencia de los años 60, indudablemente, porque ahí vino un poco todo lo que es la... La conciencia planetaria, sí. Claro. En Carmen, la de la luz, que es uno de los próximos temas que vamos a escuchar, y Celtics, primero en Carmen, digamos, hay toda una cosa bastante, ya no de la adolescencia, sino de la niñez, digamos. Tú me contaste en una ocasión de que eso había surgido de un contraste, digamos, entre lo que tú sentiste con todo lo que fue el nacimiento de tu hijo y con otra experiencia trágica, digamos, entre el nacimiento y la muerte. ¿Por qué no me cuentas un poco? ¿Por qué no le cuentas a la gente un poco cómo surgió esa canción? Claro, pues esa canción es un poco inspirada, digamos, en ese contraste. Por un lado, lo maravilloso que es ver nacer un hijo, que como dato, digamos, práctico, cuento, que fue con un parto natural, ¿no? Con una preparación de los padres durante 6 meses. Una sensibilización, en fin, distinta. Claro. Y por otro lado, digamos, el desaparecimiento de una persona a quien yo estimaba mucho, de una persona ya mayor, me produjo como esta inquietud, te fijas, de unir un poco lo que es la muerte con el nacimiento. Yo una vez tuve un sueño en que veía puros ancianos, ¿no?, entrando como en unas casitas donde había una mujer así como grande, así como esas mujeres así como generosas, enormes, ¿no?, y como gordas así, y que les iban limpiando la cabeza, ¿no?, a estos ancianos, y estos ancianos, en la medida que les iban haciendo, era como haciéndoles cariño en las canas, ¿no?, y en la medida que ella les iba haciendo cariño, estos ancianos se empezaban a transformar en feto, ¿no?, y en guagua, como esa imagen de 2001. Y no, justo y no sé, y se me quedó para siempre ese sueño, porque fue muy fuerte, esos sueños así vívidos, ¿no? Entonces esta canción es un poco, digamos, me volvió al sueño, ¿no? O sea, todos estos sucesos, digamos, qué me volvieron a este sueño, y de ahí nació esta canción. Qué bonito, es que siempre me acuerdo de esa imagen, que me gusta mucho eso, déjenme crecer como una fiestita. Es lindo, claro, o sea, como dejen crecer a los niños así como jugando. Eso es un poco influencia del norte. Como en el norte siempre hay fiestita para todo. Ya. Todo es una fiesta. Claro. Es como que tú tomas en sí mismo el reclamo de lo que puede ser si un niño tuviera conciencia y pudiera decir todas esas cosas, digamos. No crecer, digamos, con tantas pautas, sino que hacer de cada minuto una fiestita, digamos, ¿no? Muy bonito. Escuchemos entonces Carmen, la de la luz, y seguidamente Celtics. Cunitas de barro, existencia feliz, cremita es la luz muy suave, guaguita chiquita, salida del sol en abril. La luz, el dolor, un poquito de miedo por sentir que no es todo tan fácil, sentirte en la prueba más grande. Mamá de leche te canta en la boca, chupando el azul de la noche. Palpitan estrellas en tu corazón y la vida se siente abrazada por tu piel, tu penita. Sabanitas, déjenme crecer como una fiestita, hermanos y hermanitas, todos los que sufren aman con sus ojos azules o negros. La Emma, esa vieja amorosa que en tus ojos la luna regaba, pensaba en un tiempo mejor cuando el agua caía. Princesa de oro y de mar, se mece en el aire del norte. Tu príncipe azul se convierte en las aguas, el Pacífico, el mar, todo el sur. Ay niñita, ay niñito. Y extraño usar reglas sabanitas, déjenme crecer como una fiestita. Hermanos y hermanitas, todos los que sufren aman con sus ojos azules o negros. Aguita chiquita, la luz y el dolor, la mama de leche, la luna regada. Cunitas de barro, la prueba más grande, se siente abrazada esa vieja amorosa. Es un tipo de música que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, todo el folclore celta, digamos, para ubicarse un poco, que es Inglaterra y el norte Francia, cuando no se llamaba Inglaterra ni se llamaba Francia, ¿no? Y es un tipo de música que a mí siempre me ha llamado la atención, no sé por qué, digamos, a lo mejor me tengo mis raíces por ahí, ¿no? O sea, mi madre es francesa, no sé, por ahí a lo mejor como que está el... alguna reencarnación también podría ser. Pero siempre me gustó mucho, y cuando estuve viviendo en Alemania Federal el año 76, una de las cosas a las que más me dediqué fue a investigar este tipo de música. Es decir, no solamente la música, sino que la literatura también, en fin, ¿no? Arte en general, arte céltico. Y ahí compuse esto. O sea, esto tiene 10 años, ¿no? Claro. Pero, como te digo, estaba guardado, no sabía dónde meterlo. ¿Tú lo compusiste en guitarra? En guitarra solamente. En guitarra, sí. Tenía la guitarra, digamos, la parte armónica y tenía la melodía. Y después, con la ayuda de Carmen Lavanchique de Mazapán, uh-huh. Carmen es, bueno, una verdadera experta, digamos, en lo que es historia de la música. Sobre todo música medieval y música renacentista, que entra más o menos dentro de ese género, pues, a pesar de que es más medieval, digamos, que renacentista. Sí. Y ella hizo el arreglo de acuerdo un poco a la época, ¿no? O sea, claro, como bien ubicándose en el... Claro, claro. ¿Tú querías preguntarle sobre Campos Verdes? Claro, a mí me llama la atención el hecho de que Campos Verdes, un tema de la época de los flops, que apareció el segundo long play, ¿no? De los flops. Claro. El segundo long play. Que lo hayas incluido acá, digamos. Ahí, se vuelve a repetir esto de retomar temas antiguos o de volver a grabar nuevas versiones de temas. Bueno, ahí hubieron ¿por qué incluir este tema en particular? Hubieron dos razones. Primero que nada, el disco de los Plops, grabado en esa época, lo que se pudo rescatar de ese disco, digamos, y lo que salió después en cinta, era realmente lastimoso. O sea, en cuanto a sonido, era muy malo. Y no había nada que hacer. No había cómo mejorarlo. No, ¿me entiendes? No. ¿Qué sucedió ahí? ¿Se perdió el máster? Se perdió el máster. Se perdió el máster. Y entonces, en vista a lo cual, se hizo una nueva copia, pero sacada de un disco, que el disco tenía una muy mala pasta, ¿no? Entonces ya el disco estaba rayadísimo, además que los discos no eran... No es lo mejor. No eran de lo mejor. Estamos hablando del año 71... Sí, más. Ahora, sí. También para ti tiene una vigencia un poco toda la temática de Campos Verdes. Yo siempre pienso en esta cosa del silencio, en el silencio, sentir que ya somos personas. Algo hablamos de eso, ¿te acuerdas una vez? Acerca de la vigencia que tiene un poco el volver a la naturaleza. Campos Verdes, yo diría que entra un poco dentro de la categoría de lo que yo he llamado a veces algunas canciones en meditación. Campos Verdes es una canción, es una meditación en música, ¿eh? Un poco lo que pasa con Tarde también. Exacto, ¿ya? Claro. Que también es contemplar. ¿No? Una contemplación hecha música. Por ahí, digamos, va la cosa, sin entrar ya en los detalles de la canción. Lo que pasa un poco con las mañanitas también, esto de admirarse por también, por una, también. Por amanecer, es que son todos temas, son claro, todos temas que fueron... Yo te digo, época. Campos Verdes, Tarde, Qué lindas son las mañanas, son temas que fueron escritos en el mismo mes. Claro, ¿no? Claro. La otra vez hablábamos también, me gustaría que desarrollaras eso, acerca de la encrucijada que está el planeta. ¿Cómo tú ves eso ahora, digamos, esta cosa, de la cosa atómica por un lado, de la contaminación por la otra? ¿Te fijas? Bueno, se ha dicho ¿cómo tanto? ¿Lo ves tú? Sí, pero tu visión. Se ha dicho tanto, pero se hace poco. Yo, bueno, ahí no sé, yo estoy un poco en la posición de que está cualquier ser humano normal, común y corriente, ¿no? De la calle, o sea, estamos todos como tratando de como esperando, ¿no? Que hayan soluciones a todo eso. Ahora se ven algunos pequeños, digamos, avances, ¿no? Como que se están empezando a desarmar algún armamento atómico. Pero a lo mejor, no sé, parece que el ser humano como que necesitara del pánico para darse cuenta de las cosas, ¿no? O sea, como que... Llegan a un extremo, total. Cuesta un poco... Que a través del conocimiento, digamos, o a través de poder prevenir, ¿no?, pueda llegar a una solución. Ahora, las soluciones que se dan son, hasta el momento, digamos, bastante parciales. Ahora, es cierto que son cambios macro, digamos, macro cambios, ¿no? Porque son, o sea, contaminación ambiental, digamos, significa empezar a echar para atrás, digamos, a cambiar los conceptos, digamos, uh-huh, de lo que es. Totalmente. Toda la sociedad industrial. Exacto, exacto. O sea, hay que, a lo mejor ya no se va a llamar sociedad industrial, se va a llamar sociedad orgánica, ¿no? va a recibir otro nombre porque tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar, además que por razones de, no sé, hasta de economía, ¿no? Bueno, pero tu optimismo en todo caso se extiende también a este punto que estamos hablando. Yo pienso que la ciencia está perfectamente capacitada, digamos, como para encarar el problema. Ahora, la cosa es que las autoridades, digamos, a nivel mundial le escuchen a los científicos, ¿no? Que lo están diciendo hace rato. El problema es que somos la pelota de fútbol y ya sabemos quiénes son los dos únicos jugadores. Claro. Bueno. Escuchemos entonces esta meditación en voz y piano llamados Campos Verdes. Canta tu risa y canta tus penas al viento, al sol y a la tierra. Siente tu cuerpo cuando vibra entero al ver un pedazo de cielo. Y todo durante el día. Ya todo esto por la noche. Brillan estrellas celestes girando muy solas. Cantan los pájaros con cada ojo de un color. Y en el rocío de fondos morados en busca de la eternidad te encontrarás con cositas que te lo dirán con su propia presencia. Y volveremos a ver en este juego tan simple de ser humanos y callarnos antes la aurora. Y en el silencio sentir que ya somos personas. Sembrar los campos, remover terrones, dejando a la tierra asomarse. Cantan los grillos que con la mañana se despiertan llenos de sol. Palpita el astro tan cerca. Las manos agarran vientos que ya han estado con otros que buscan sus vidas, oyendo murmullos mágicos que andan flotando. Y volveremos a ver en este juego tan simple emocionarse con cosas que no son notadas. En los contornos de un globo que gira en silencio. dices igualdad, si me dices amor, no lo tires a la cara de repente. Si te gusta crecer y nadar en el mar, deja a un lado tus preciosas teorías. Tu cabeza abarca mucho, pero el cielo es mayor. Las estrellas, quién sabe cuánto son. Y tú como si nada te pones a hablar, y me quedo silbando junto al fuego. Esta noche, este viaje, ya vendrá la mañana. Un lucero, un poquito de viento. Seremos poetas de naves gemelas, por un tiempo quizá, para siempre. Y me gusta tu cuerpo y el rocío en el pasto de alguna mañana. Me gusta la estrella dibujada en tus pechos, y exploto y suspiro y te abrazo, te beso, me entrego. Tu mano aquí en la mía, parece quizá antinatural. Te predicando, observan, te quieres gritar, y eres víctima de todo lo que se habla. Dijiste que el tiempo pasa igual y sostenido, será así en la indolencia habitual. Como piedras angulares entre tierra destruida, somos barro de los siglos también. De noche este viaje, ya vendrá la mañana. Un lucero, un poquito de viento. Seremos poetas de naves gemelas, por un tiempo quizá, para siempre. Me gustan tus ojos y me gusta tu cuerpo, y el rocío en el pasto de alguna mañana. Me gusta la estrella dibujada en tus pechos, y exploto y suspiro y te abrazo, te beso, me entrego. Bueno, Vuelo Nocturno, una canción que a mí me llega harto en su letra. Lo siento muy, muy cercano como a darle una dimensión un poco más amplia a lo que podría ser la pareja como proyección de dos seres humanos que se encuentran, digamos, que pueden estar juntos toda una vida o no estarlo, dependiendo de cómo lo enfrenten, digamos. Uh-huh. Me gustaría que me hablaras un poco de cómo ves tú un poco la relación de pareja, como las posibilidades del ser humano en la relación de pareja que está tan conflictiva en este momento, digamos. ¿Te gustan los temas difíciles, tía? Es complicado, ¿verdad? Pero es que el tema lo da, pues el texto es bien claro en ese sentido. Te pregunto más concretamente. Yo, bueno, no sé, yo pienso que hoy en día, por lo menos para una relación de pareja, la cosa, vamos a volver un poco a los conceptos de lo que era la juventud también, ¿no? O sea, antes y ahora. La pareja en ese sentido es bastante más libre para tomar sus decisiones, ¿no? Antes había un divorcio, una separación, y esto era flor de pecado y poco menos que la además que por supuesto que la mujer era la culpable y el hombre queda como rey, ¿no? Hoy en día yo siento que las parejas, digamos, tienen, además de tener más opciones para poder mantener su relación de pareja, para poder entender un poco los conflictos que le pasan, tiene mucho más libertad también para tomar una decisión. O sea, el hecho de que se separe una pareja porque ya sencillamente, bueno, no funciona nomás, ¿no? O sea, después de haber recibido a lo mejor toda la ayuda que se puede recibir o de haber buscado toda la ayuda que se puede buscar, la pareja puede resolver en forma libre y tranquila de separarse. Ahora, eso te digo que hace, por lo menos cuando yo tenía, no sé, 8 o 9 años, cuando alguien decía, oye, se separó, no sé quién era, pero terrible. Fue como que espantoso, que no todo el mundo de luto casi. En ese sentido yo siento que la pareja ha ganado más espacio también, más espacio de libertad, ¿no? De poder hablar las cosas, digamos, a calzón quitado y tal como son. Pero ha pasado también una cosa, así como se han derrumbado muchos mitos de lo que debiera ser la pareja tradicional, ¿no es cierto? También se han creado otros. Es decir, que, por decirte, nombrarte uno, el machismo. Y ha creado, a mi modo de ver, han creado también nuevos conflictos, nuevos prejuicios con respecto a lo que debe ser, el deber ser de una pareja. Yo creo ver un poco aquí en este tema, un poco, que lo que tú propones que es un poco salirse un poco de esos cánones y escuchar como otras partes, como, no sé si me explico. ¿Hay algo de eso? Sí, pero fíjate que, bueno, no sé, dentro del machismo también, yo diría que siendo que es un problema, digamos, bastante y típicamente latinoamericano, además, ¿no? Yo diría que hay países en Sudamérica, digamos, el caso de Chile, ponte tú, en que la cosa, digamos, está mucho más abierta. O sea, porque yo he estado en México, he estado en Ecuador y sé lo que es machismo. O sea, ahí sí que sencillamente la mujer no abre la boca nomás. Claro. No, pero yo me refiero. Entonces, me refiero en el sentido cuando tú dices, deja a un lado tus preciosas teorías, como diciendo, en alguna medida, a veces el concepto de decir, bueno, tú tienes que hacer la 50%, yo el otro 50%, a veces. Ah, no, sí, claro. Claro. Que a veces también crea un conflicto irreal en la pareja, claro, ¿no? Claro, es que bueno, eso también es producto de, lógico, por el machismo, entonces se produjo el feminismo, ¿no es cierto? Que viene a ser también otra contrapartida, otra polarización, te fijas. Entonces, eso yo siento que es para gente que, bueno, tiene necesidad de vivir encasillada, pues, porque tienen que explicarle todo por encasillamientos o por dogma, te fijas. Entonces, ahí en el fondo lo que está